Bueno, nosotros tenemos un proyecto de ciudad que está organizado sobre 5 ejes rectores que tienen que ver con educación, con trabajo, con salud, con participación comunitaria y con el derecho al hábitat, es decir, a la tierra, a la vivienda y a un ambiente saludable. Muchos de estos ejes, sobre todo lo que tiene que ver con educación, con trabajo y con salud, no forman parte habitualmente del discurso político del orden municipal. Si vos revisás la agenda política de candidatos, intendentes mismos, educación, sobre todo, no forma nunca parte central de sus propuestas. En el caso nuestro es central, digamos, nosotros creemos que hay que repensar eso, que si bien la ley de educación provincial establece que el sistema escolar es atributo casi exclusivo de la provincia y de la nación, y eso ha servido de argumento para que los estados municipales se corran de ese eje, nosotros creemos que el estado municipal hay mucho que puede y tiene que hacer alrededor del tema educativo. Nosotros tenemos propuestas concretas, tenemos proyectos presentados ya incluso en el Consejo Deliberante alrededor de la refundación del sistema educativo municipal, y por ahí eso es uno de los ejes que más nos distingue del resto. Pablo, vos sabés que nosotros desde aquí, desde Radionauta, también hemos decidido proponer a los candidatos a intendentes, en realidad, que pasan por este espacio, de alguna manera una charla sobre una serie de ejes que nos parecen muy importantes a la hora de poder entender a quién votar y que quizás no se encuentran muchas veces en lo que son las propuestas explícitas de cada uno de los dirigentes políticos que se presentan. Nosotros, obviamente, hemos hecho nuestra pequeña investigación acerca de tu trayectoria política y sabemos también que has participado en diferentes foros y debates con respecto al derecho al aborto, que es uno de los temas de los cuales a nosotros nos interesaría quizás poder charlar, más que nada para entender quizás dónde está parado cada uno a la hora de presentar su cara en una boleta, ¿no? Que no es simplemente la cara, sino que también es una trayectoria política. Ahora, desde progresistas y sobre todo desde el espacio que vos estás conduciendo en este momento, ¿hay un debate con respecto a eso? ¿Qué se está pensando con respecto sobre todo a la violencia de género y el derecho al aborto aquí en la ciudad de La Plata? Bueno, nosotros con respecto a la violencia de género y distintas políticas con perspectiva de género tenemos bastante trabajado. Fíjate, nosotros tenemos una concejal que es quien encabeza la lista también para esta oportunidad, que es Maya Luna, que es concejal suplente, pero con esta particularidad que tiene el funcionamiento del bloque del Frente Progresista, rotativamente asume la banca y ha tenido la posibilidad de presentar. El primer proyecto que presentó Maya tuvo que ver con la creación del Parlamento de Mujeres, ¿sí? Todos los años en la ciudad de La Plata se reúnen mujeres organizadas en distintos agrupamientos sociales o políticos o mujeres sin organización previa y discuten todo lo que tiene que ver con problemática de género en nuestra ciudad y particularmente el caso de violencia viene apareciendo con fuerza, ¿sí? Por esta particularidad de que no hay refugio, había uno, se cerró, ¿no? Entonces aparecen proyectos, solo tenemos un proyecto presentado de creación de una red de casa refugio para las mujeres víctimas de violencia, que hoy no lo tienen y que es altamente necesario para que se queden para que no se queden sin otra alternativa que volver a la casa donde han sido víctima de violencia, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto, en el orden municipal tenemos trabajado diversos proyectos. Este que se aprobó y otros que se están discutiendo o que ni siquiera se han discutido y que nosotros estamos haciendo fuerza para que se discutan. La posición nuestra con respecto al aborto ha sido clara, sí, a nivel nacional. Nosotros tenemos una diputada nacional que es Victoria Donda, que ha hecho presentaciones de ley alrededor de esto y que ha participado de todo el movimiento en función de que se despenalice el aborto, digamos. En eso no tenemos ningún problema en sentar nuestra posición. Creemos que tiene que haber aborto seguro, libre y gratuito en los hospitales públicos y que por lo tanto debe dejar de ser penado, así la decisión de cada mujer de seguir o no con un embarazo. Pablo, otro tema que también nos interesa y que hemos tratado mucho desde aquí, desde Radionauta, es todo lo que tiene que ver en materia ambiental y más específicamente aquí en la ciudad de La Plata. Sabemos a través de distintos estudios que se han realizado desde la universidad que hay mucha contaminación en relación a los agrotóxicos en todo lo que tiene que ver con el cordón fruto-hortícola de nuestra ciudad. ¿Cuál es su propuesta en relación a la materia ambiental? Nosotros, te decía, uno de los 5 pilares nuestros tiene que ver con este derecho al hábitat, es decir, a la tierra, a la vivienda y a un ambiente saludable. Nosotros creemos que, bueno, que La Plata está bien, es un potencial enorme que tiene en su cordón florihortícola, y hay que aprovecharlo, hay que buscar la manera de que eso se industrialice, de que esa materia prima que tenemos en el partido pueda industrializarse acá, se le pueda agregar valor y se pueda comercializar acá. Digamos, creemos que hay un potencial productivo importante, pero que no se puede dejar liberada la necesidad de proteger el ambiente, digamos, ¿no? En eso nosotros ponemos en el centro de nuestro desarrollo político a la vida, al ser humano, y creemos que así como está ahora, dejado al azar, no solamente en la cuestión de los agrotóxicos, en la cuestión de condiciones de trabajo, condiciones laborales, digamos, hay todo un escenario, un contexto donde se realiza la actividad productiva que atenta contra la dignidad humana desde diversos puntos de vista, y que creemos que el Estado municipal no está cumpliendo un rol que nosotros creemos debería cumplir. En el ámbito también que tiene que ver con el hábitat, la tierra, la vivienda, también hemos destacado muchas veces la relación que tiene en este momento, por ejemplo, el actual Ejecutivo Municipal con varias de las empresas más importantes de la inmobiliaria platense, llámase Building, Dacal y todo lo demás, y cómo esto también se ve reflejado en la construcción, en La Plata, cómo se está llevando adelante, la forma en la que se ha llevado adelante la discusión, por ejemplo, por el Código de Ordenamiento Urbano. En cuanto a lo urbano, el hábitat aquí en la ciudad, los alquileres, las casas que se están construyendo hoy, más que nada los edificios, ¿cuál es la propuesta desde Progresistas? ¿Han tenido una discusión al respecto? No, en eso tenemos una visión bastante parecida. Fíjate que Gastón, que es con quien yo disputo esta interna, era concejal al momento de aprobarse el COU, fue de los pocos que se manifestó en contra, digamos, ahí hemos construido una posición en común alrededor de esto, y tenemos la misma visión que más o menos estás trasladando a vos, que no tiene que ver solamente con esta gestión, ¿no? En esta gestión se ha profundizado el proceso, pero en nuestra ciudad hay un puñado de corporaciones inmobiliarias y financieras, ¿sí? Porque no solamente son corporaciones inmobiliarias, también lo que tienen estas corporaciones que especulan financieramente, que se apropian de inmuebles o de espacios a sabiendas de que va a aumentar su valor y después se enriquecen con eso, ¿no? Hay un puñado de este tipo de corporaciones que hace rato que se han arrogado el derecho de decidir quién puede vivir y quién no en nuestra ciudad, quién puede alquilar, quién puede vender, quién puede tener tierra para trabajar, ¿sí? Es un problema solamente del casco urbano, también en la periferia, en las tierras fértiles productivas del partido también esto se hace sentir. Nosotros creemos que hay que repensar, obviamente, hay que derogar el actual Código de Ordenamiento Urbano, que no ha hecho más que profundizar esto, ¿no? Si antes era difícil acceder a la tierra, a la vivienda, antes de la aprobación del Código, después de la aprobación del Código es mucho más difícil aún, está encarecido exponencialmente el inmueble en la ciudad de La Plata. Creemos que hay que repensarlo, que hay que democratizar la toma de decisiones en ese aspecto, y por supuesto eso va a afectar los intereses de estas corporaciones, que hoy por hoy han conseguido que el poder político legisle para ellos. Sí, claro. Y en relación también a esto, preguntarte por el tema de las viviendas ociosas. ¿Se ha hablado en relación a esto? ¿Qué medidas se puede tomar? Porque sabemos que hay una gran cantidad de viviendas ociosas. Sí, se ha detectado eso, una gran cantidad de viviendas sin ocupar y un montón de gente con problemas de vivienda que está viviendo en los asentamientos, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que hay que avanzar en, fundamentalmente, que el Estado municipal tiene que intervenir con mayor peso en el mercado inmobiliario, digamos, regular el mercado inmobiliario y ver la posibilidad de grabar aquella vivienda que está ociosa, porque es meramente especulación financiera, están ociosas hasta el momento en que se puedan que se pueda realizar alguna transacción que le convenga a los propietarios o a las corporaciones inmobiliarias. Entonces, para nosotros hay que evidentemente afectar los intereses de estos sectores y avanzar en una tasa mayor impositiva para la vivienda ociosa o mecanismos similares que permitan terminar con la especulación inmobiliaria. Te llevo un poco al plano más de la política, si se quiere, más a nivel general y ya cerrando directamente. A nosotros nos ha costado quizás un poquitito reconstruir de alguna manera tu biografía política. Hemos encontrado una serie de informaciones. Vos sos oriundo de Neuquén, tengo entendido, y que tu carrera como militante, digamos, arrancó con lo que entonces se llamaba Patria Libre, ¿no? Allá por el final de los años 80. Patria Libre en su momento era considerado por los medios durante los 90 y durante la resistencia a los gobiernos neoliberales, era considerado como la izquierda dura de alguna manera, ¿no? Todo eso fue luego mutando. Vos, si no me equivoco, corregime si me equivoco, también estuviste junto a ese movimiento que luego fue Barrios de Pie y hoy Libres del Sur. Ahora, ¿cómo sentís de alguna manera este cambio en la vida política, tanto de tu movimiento como también de la Argentina y de La Plata en este caso, para pasar de ser considerado la izquierda dura a presentarte con una bandera que es la de progresistas? ¿Hay un cambiamiento? ¿Hay algo que cambió o mantienen de alguna manera la misma línea? Bueno, sí, es bastante correcta la información que tenés. Yo nací en el Chocón, provincia de Neuquén, y empecé a militar también en Neuquén, en lo que antes denominábamos Corriente Patria Libre, pero que es la misma organización política que hoy se llama Libres del Sur, ¿sí? Barrios de Pie es otra cosa, Barrios de Pie todavía existe, es nuestra herramienta social, es con la que caminamos los barrios, la que lleva adelante toda la red de militancia territorial nuestra. Es un espacio del que yo formé parte durante un tiempo y que después, bueno, pasado a otras esferas de la organización, ya no la integro, pero que sigue siendo parte de nuestro espacio político. Nosotros nacimos como proyecto político en el 87, yo me incorporé en el 89, desde el 95 que vivo acá en La Plata, y siempre nos identificamos y nos seguiremos identificando con la izquierda nacional, si en eso no hemos cambiado. Lo que sí hemos tenido siempre también es una actitud frentista, ¿no? Nosotros desde que nacimos hemos formado parte de distintos agrupamientos políticos con otros espacios, porque entendemos que la disputa por el poder político en nuestro país, en la provincia, en la ciudad, no pasa por una organización sola, sino que necesariamente hay que construir un frente, y hoy estamos integrando este frente progresista con otros sectores que por ahí no tienen la misma definición que nosotros. Compartimos un montón de elementos estratégicos, pero tenemos también matices que nos diferencian. No todos nos identificamos con la izquierda nacional. Nosotros nos seguimos identificando con la izquierda nacional, al igual que lo hacíamos en los 90. Obviamente hoy la práctica política nuestra va cambiando, acorde van cambiando los tiempos en el país, ¿no? Hoy no estamos viviendo una situación similar a lo que fue el neoliberalismo de los 90, en algunos aspectos, en otros sí, ¿no? Pero en algunos aspectos políticos, en las posibilidades de disputa y de construcción electoral y demás, no es la misma la que teníamos en los 90 a la que tenemos hoy, y eso ha hecho variar nuestras tácticas y también nuestros marcos de alianza, pero nunca nuestra identidad política. Y me das el pie como para una pregunta que es quizás un poquito provocadora, pero obviamente va con buena onda. Provócame. ¿Por qué por el lado de el GEN, Stolbizer, el Partido Socialista, y no por el lado de la izquierda, quizás los partidos más de la izquierda de la Argentina, o inclusive los movimientos de izquierda de la Argentina? No sé, se me ocurre desde el FIT, el MST, el MAS, bueno, con el MST sí han llevado adelante alianzas. ¿Por qué por ese lado y no por el lado de la izquierda? Nosotros nacimos adentro de Izquierda Unida, ¿no? Uh-huh. Dentro del FRAL, lo que era el Frente Amplio de Liberación, con el Partido Comunista y otras organizaciones pequeñas como la nuestra en aquel momento, y junto con el FRAL confluimos en Izquierda Unida, donde estaba el MAS, el viejo MAS, el de Zamora, ¿no? Claro. Que llegó a ser un partido grande ahí en el fin de los 80, principios de los 90. Así que no es que tenemos ningún tipo de pruritos en hacer alianza con la izquierda. Nunca la hemos tenido ni los tendremos, digamos. Después habrá que preguntarle a los partidos del trotskismo hoy por qué no confluirían con nosotros. En realidad, nosotros no tenemos ningún problema en confluir con otros sectores en la medida que acordemos en determinados puntos estratégicos. La verdad que no tenemos prurito con ellos. Si no hemos construido alianza con el FIT es porque evidentemente tampoco estamos dentro de lo que ellos entienden que es un marco de alianza. Uh-huh. No por una definición nuestra.